A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Listos? Muy bien, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Les recuerdo, estamos completamente en vivo por radiocartón.com. Si gustan escucharnos o meterse a la página también para checar los podcasts anteriores. Y bueno, hoy vamos a tener esta como parte final. Todavía sería esta y la siguiente del especial de Young Kids, con este poema llamado Endymion, el cual, pues, como está dividido en cuatro libros, en cuatro grandes partes, pues hemos hecho un especial de básicamente ya 8 programas. Este sería el número 7, el siguiente el 8. La idea fue, o la idea es aún, dedicar estos programas a la poesía de Young Keats, en especial, como les comentaba, este gran poema llamado Endymion. Young Keats, como referencia, ¿qué nos dicen? El más clásico de los románticos ingleses, el cual nació en Londres el 31 de octubre de 1795 y que desafortunadamente falleció en Roma, el 23 de febrero de 1821, a sus escasos 26 años. Esto, pues sí, desafortunadamente tiene muy poco tiempo de vida, y aunque su producción fue bastante, bastante buena, y su producción solamente fue durante 7 años, ¿no? Entonces es algo de admirar, la verdad. Entonces, bueno, hoy sería el penúltimo programa dedicado a Young Keats, a este poema llamado Endymion. Pero recordarles también que esta es la edición número 90 del programa Sangre Viva. Y la idea que hemos estado manejando últimamente es que en esta segunda temporada vamos a llegar al programa número 100. Entonces estén atentos, porque en el programa número 100 va a ser algo especial. Ya nos dijo Carlos que se va a tener que sacrificar, ni modo, todo sea por el bien común y por esta buena causa. El programa número 100 constará de 2 horas con 22 minutos cerrados, quizá 22 segundos por ahí, quizá. Pero la otra parte buena del programa número 100, que nos faltan 10 semanas para eso, es que sí vamos a llegar a juntar los 100 libros, para regalar 100 libros. Entonces estén pendientes, también estamos buscando personas que quieran participar en esa edición del programa, en la número 100, ya sea para venir a platicarnos algo de aspecto literario, que pues quieran opinarnos, ¿no? Que quieran dar su crítica, pueden recomendarnos algún libro, pueden venir a hacer lecturas de sus propios textos, pues no sé, a leernos de alguien más. Incluso pueden venir a recomendarnos música o películas o alguna obra de teatro, o venir a hablarnos de un evento próximo que vayan a realizar ustedes mismos. También están invitados para ellos, ya saben. Entonces recuerden, y vamos a seguir mencionando, estamos a 10 programas del programa número 100, con 100 libros de regalo, 2 horas con 22 minutos con 22 segundos el especial. Estamos buscando personas que quieran participar en ello. Y pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar ya la lectura, la penúltima lectura de este poema llamado Endymion de Young Keats. Y no sin antes recordarles y avisarles que obviamente también el programa del día de hoy vamos a regalar un libro. Esto es una pues es como una novela que se llama Función de Medianoche. El autor es José Joaquín Blanco. Entonces vamos a regalar este libro el día de hoy, para que estén al pendientes, el cual le estaremos regalando casi al final del programa. Entonces, pues, buenas tardes. Comenzamos con Endymion en su parte del libro número 4. Musa de mi tierra nativa, la más sublime de las musas, la primera nacida en las montañas, por el clamor del cielo procrea en el aire espiritual. Largo tiempo permaneciste sentada en la gruta del norte, cuando todavía nuestra Inglaterra era la madriguera de un lobo, antes que nuestros bosques oyeran las palabras de los hombres, antes que el primero de los druidas fuera un chiquillo, por largo tiempo te sentaste en medio de nuestras regiones salvajes, arrobada en una profunda y profética soledad. Desde el este se oyó una voz de tono solemne, y tú no te impacientaste. Entonces cantaron las nueve protegidas de Apolo, pero resaltaste tu divina y bien nacida gloria, y gritaron en vano diciendo: ven a las alturas, hermana de la isla. Claro que habló la bella Ausonia, y una vez más habló en tono elevado, y aún así te aferraste a tus altivas esperanzas. Oh, has conseguido un éxito completo, lo has conseguido, que de otra forma estos últimos días se hubieran alzado sobre nuestras almas. Gran musa, tú sabías qué presión de carne y hueso, represiones, confinamientos y zozobras nuestros espíritus soportan. El desaliento acosa nuestras almohadas y la fresca mañana del siguiente día parece emitir su luz desdeñosa de nuestras aburridas, poco inspiradas, lentas vidas. Hace tiempo que dije: qué feliz el que se confiesa a ti. Pero pensé en los poetas desaparecidos y no pude orar. Tampoco puedo ahora, así que adelante sigo hasta el final con el corazón abatido. Ah, sí, soy la encarnación del dolor, porque tan encariñado debo partir de mi querida tierra nativa. Ah, loca doncella, alegre fue la hora cuando, contigo, millares dijeron adiós al Ganges y sus maravillosos campos. Para alguien tan poco amistoso, la clara corriente produce una amarga frialdad. La uva madura amarga. Aún sí podré respirar, como esos grandes dioses, tan solo durante una corta hora, el nativo aire que... dejadme morir si no fuera en casa. Endymion, a la aérea cúpula del cielo, estaba ofreciendo una hecatombe de promesas. Cuando estas palabras llegaron a sus oídos, entonces inclinó la cabeza hasta el verde espinoso y enredado matorral, persiguiendo la música, ansioso como la cierva buscando el escondido ciervo. ¿No hay nadie cerca que pueda ayudarme? ¿Ni una bella aurora de la vida de voz caritativa? ¿Ni dulces palabras para colmar mi apagado y entristecido espíritu con juegos? Ni una mano para jugar con la mía, ni unos labios tan dulces que merezcan que los adore, ni pestañas que al cerraste cosquillen con mi pecho. Nadie muere ante mí, hasta que de esos esclavizados ojos brille la redención. Me encuentro triste y perdido. Tú, señor de los carios, mejor hubiera sido arrastrado por un remolino, desvanecido en el aire entrañable montañero. Porque, ¿puedes tú soportar tan solo el suspiro de una mujer estando solo y desesperado? No mires sus encantos. Es Febe desapasionada. Febe es mucho más justa. Oh, no mires más. Pero, si quieres ver toda la belleza reunida, mírala. Mírala a ella cuando juega por la hierba del bosque. ¿No sobrepasan esos rizos de brillantes ébano en ternura a los brazos tan indolentes inclinados entre ellos? ¿No sientes un dolor familiar al ver tan hermosos ojos buscando ansiosos alguna cálida delicia que parece sostenerse como una paloma en la oscura jaula situada más allá del párpado superior? ¡Oh! Con la varilla mágica de Hermes convertir estas flores en figuras humanas. Aquel jacinto de los bosques podría escapar de su verde prisión, arrodillándose aquí, llamarme su reina, bella corona de su segunda vida, y yo, ¿cómo podría amar? Mi alma se derrite por la infeliz juventud. Este amor, he sentido un ligero afecto, una delicada entrega a lo que mis propios pensamientos habían hecho tan tierno, pues en estas lágrimas mi vida se hubiera consumido. Vosotros, sordos o inservibles minutos del día, y tú, viejo bosque, apoyad esta verdad. No hay luz ni auténtico rocío sino en el ojo del amor. No hay un sonido, melodioso de todas formas, que pueda confundir el cielo y la tierra en una muerte tal como lo hace la voz del amor. No hay un aliento que pueda mezclar cariñosamente con el aire de la pradera hasta que lo haga jadear y que robe un poco de pasión del corazón. Sobre una rama se apoyó, desdichado, con seguridad que ahora no puede saciarse con otro amor. Oh, impío, que se atreve aún a soñar algo como esto, así pensó. ¿Por qué no soy como los muertos, ya que a un dolor como este he sido conducido a través de la oscura tierra y el proceloso mar? Diosa, te amo como siempre. De ti, por la sonrisa de Juno, no me alejo. No, no, no, no puedo. Mientras que los mares suben y bajan, tengo tres almas, un feliz pretexto. Por ambas mi amor es tan inmenso que siento mi corazón partido en dos por ellas. Así se quejaba, como alguien por la belleza herido. El corazón de la dama latía presuroso y él podía ver su gentil pecho agitarse tumultuosamente. Saltó de su verde refugio. Allí yacía ella, hermosa como una rosa blanca sobre la hierba recién nacida, con sus brazos y piernas temblorosos y sus ojos y ligeramente cerrados y vivos. Él trata de hablar. Bella dama, ten piedad de mí. Perdona que haya violado así la santidad de tu pabellón. Oh, perdóname porque estoy lleno de dolor, dolor que tú me causas, joven ángel, hermosura raptora. Me has robado las alas con las cuales yo iba a alcanzar el cielo. Querida doncella, ya que tú eres mi verdugo y yo me siento amado y odiado, miserable y feliz, no serás en pocas horas nada para mí. Y toda mi historia, porque tanta pasión me mata, sería entonces que yo sonreiría en el ocaso de mis días. Y como mi torturado cerebro comienza a enloquecer, sé mi enfermera, y déjame comprender cómo, muriendo, besaré tu mano de azucena. ¿Lloras por mí, acaso? Entonces debo estar satisfecho. Seguid adversos, hados, hasta que el firmamento oscura el Erebo, y toda la caverna de la tierra se hunda a sí misma. Por la nube que ciña Júpiter, estas lágrimas me han producido una sed que me sumen en el olvido. Con el corazón a punto de estallar, la doncella sollozó un instante y luego le replicó: ¿Por qué tiene que suceder tal desolación como la que tú has hablado? ¿No están estos rincones libres de infortunios? Quizás cantan los arroyos con voz de arpías, vagan los tordos, enseñan a sus pequeñuelos a volar por el bosque de rocío susurrándole cualquier tipo de cuento. No hables de penas, joven extranjero, o los imposibles caracoles llenarán de baba las rosas toda esta noche. Aunque si tú quieres, pienso que sería un delito, un grave delito, no acompañarte y suspirar por la luz, el crepúsculo, la oscuridad, hasta que amanezca. Querida dama, dijo Endymion, ya ha pasado. Te amo. Y mis días no son eternos, porque puedo tener paciencia aún hablando. Permite que deje morir la música, y no buscaré otro placer. A todo le digo adiós. ¿No has buscado tú otros climas y suspirado por las corrientes indias? Entonces ella se sentó bajo un frondoso árbol del bosque y por piedad cantó esta melodía. Oh, tristeza, ¿por qué te apropias el color natural de la salud de los rojos labios para dar el rubor de las doncellas a los setos de blancas rosas? ¿O es tu húmeda mano la corola de las margaritas? Oh, tristeza, ¿por qué te apropias de la brillante pasión del ojo del halcón para darle luz a las luciérnagas? ¿O en las noches sin lunas para teñir en las costas de las sirenas, la espuma del mar salado? Oh, tristeza, ¿por qué te apropias de los dulces melodías de la desconsolada voz para darlas en las pálidas tardes al ruiseñor, para que tú puedas escuchar el frío rocío entre tanto? Oh, tristeza, ¿Por qué te apropias la agilidad del corazón en el alegre mayo? Un enamorado no pisaría una primula en el corazón, aunque estuviera danzando desde la tarde hasta el amanecer. Ni siquiera una flor marchita de tu pabellón considerada sagrada, a donde quiera él fuera a distraerse y a jugarla. De la tristeza me despido esta mañana, y pensé olvidarla por completo, pero alegre, alegre, me ama íntimamente, nunca me abandona y es muy amable. La decepcionaría si la abandono, pero ¡ah! Es tan constante y tan amable. Bajo las palmeras, a la orilla del río, me senté sollozando. En todo el ancho mundo, no hubo quien me preguntara por qué lloraba. Así continué, llenando los nenúfares con mis lágrimas frías, como mis temores. Bajo las palmeras, a la orilla del río, me senté sollozando. Qué novia enamorada, engañada por el galán oculto en la sombra de las nubes, no se esconde y guarece bajo oscuras palmeras a la orilla del río. Y mientras estaba sentada, por las colinas del azul claro, llegó un ruido de fiesta. Los riachuelos llegaban hasta la ancha corriente teñidos de púrpura. Era Baco y su pandilla. Sonó la ahondada trompeta y el plateado estertor de los platillos que se besan, pues componían así, entre todos, una alegre melodía. Era Baco y sus parientes. Bajaban como una parra en movimiento, coronados de hojas verdes y con los rostros encendidos, danzando enloquecidos por el placentero valle, para asustarte, melancolía. Entonces, oh, solamente entonces, tú eras un simple nombre, y yo te olvidé, como olvidan los pastores los sagrados arbustos cuando, en junio, los altos castaños los protegen del sol y de la luna. Me apresuré a unirme a la locura. En su carro, distante, se erguía el joven Baco, trenzando su vara de hiedra al compás de la danza y sonriendo con una mueca. Pequeños regueros de vino carmesí adornaban sus rollizos y blancos brazos y hombros, suficientemente blancos para el mordisco de perla de Venus. Cerca de él cabalgaba Sileno, adornado con flores mientras se quedaba adormecido por la borrachera. ¿De dónde venías, vosotras, alegres damiselas? ¿De dónde veníais, vosotras, alegres damiselas? Tantas y tantas, con tal alegría. ¿Por qué habéis dejado desolados vuestros pabellones, vuestros laúdes y vuestro feliz destino? Seguimos a Baco, bajo las alas de Baco, conquistamos. Baco, joven Baco, no importa si buenas o enfermas, danzamos ante él por todos los anchos reinos. Acércate, hermosa dama, y únete a nuestra loca parranda. Baco, joven Baco, ¿de dónde venís vosotros, joviales sátiros? ¿De dónde venís vosotros, tantos y tantos, con tal alegría? ¿Por qué habéis abandonado vuestro refugio del bosque? ¿Por qué dejasteis vuestras bellotas prendidas en los robles? Por el vino abandonamos nuestros almendros, por el vino abandonamos nuestros brezos, las amarillentas escobas y los fríos champiñones. Por el vino seguimos a Baco por toda la tierra. Gran Dios de copas sin descanso y jovial alegría, acércate, hermosa dama, y únete a nuestra loca parranda. Por anchos ríos y elevadas montañas fuimos, y a salvo cuando Baco erigía su tienda de hiedra, avanzamos entre el jadeo del tigre y el leopardo, con los elefantes de Asia, avanzando continuamente aquellos millares, cantando y danzando, con rayadas cebras y salameras danzas árabes, caimanes de patas con membranas, cocodrilos llevando sobre sus lomos de concha en fila, rollizos infantes imitando con risas la algaraza de los marineros y de los rudos rameros de las galeras, con remos de juguete y velas de seda que se escurrían sin importarles el viento y la marea. Montados en las pieles de las panteras y las melenas de los leones, de una punta a otra recorrían los llanos. Un viaje de 3 días hicieron en un momento y siempre Siempre al salir del sol, por las zonas silvestres cazan con lanzas y cuernos en irascibles unicornios. Vi al Egipto de Osiris arrodillarse ante la corona trenzada de vid. Vi la asolada Abisinia alzarse y cantar al son de los cimbales de plata. Vi la subyugada multitud mirar enardecida a la vieja y fiera Tartaria, a los reyes de India los enjollados cerros inclinar y de sus tesoros tomando perlas esparcidas, todas, todas para el gran Brahma, que se reniega en su místico cielo y todos sus sacerdotes se quejan y ante el joven Baco parpadean, se tornan pálidos. Todas estas regiones recorrí siguiéndolo con el corazón palpitante, asustada. Y en un descuido me aparté de estos temores que eran como un gran bosque, en donde yo estaba sola, sin ser vista, y con todo esto que he dicho, todo esto lo debes saber. Joven extranjero, he sido una vagabunda en búsqueda de placeres por todos los climas. Ah, pero no para mí. Seguro que debo estar embrujada para perder afligida la flor de la juventud. Ven, pues, tristeza, dulce tristeza, como si fueras mi hija, te acunaré en mi pecho. Pensé en abandonarte, en traicionarte, pero ahora, sobre todas las cosas de este mundo, es a ti a quien más amo. No hay nadie, no hay. Si tú para consolar a un pobre doncella solitaria, tú eres su madre, su hermano, su compañero de juegos y su galán en la sombra. Oh, qué suspiro salió de su pecho al terminar quedando como muerta para todas las cosas terrenas. Endimio no podía hablar sino mirarla. Escuchaba el viento que ahora agitaba los crispados robles tristemente, pero con tan dulce suavidad como puede ser recordado por la terciopelada canción del verano. Por fin dijo, «Pobre señora, ¿cuánto tiempo has sido capaz de resistir esa voz? Bella melodía, dulce sirena, no tengo elección. Debe ser tu triste siervo para siempre. No puedo sino arrodillarme aquí y adorarte». Ah, no debo pensar. Por Febo que no. No me permitas pensar, querido ángel. ¿Será así? Di, hermosísima, nunca debo pensar. ¿O tú me puedes consolar hasta más allá del borde del recuerdo, hacer que mi vigilante cuidado cierre sus ojos inyectados en sangre, no ver la desesperación? Mata gentilmente la mitad de mi alma, y así sentiré la otra mitad vivamente. Estoy como atolondrado por esa mejilla tan hermosa y suave. Oh, deja que esté siempre ruborizada. Deja que calme mi locura. Déjala cubrir de cálido rosa con el tinte del amor, jadeando el salvador alarma. Esta no puede ser tu mano, y sin embargo lo es. Y estoy seguro que este es tu rostro, cálida. Esto es tu hermoso pecho, y yo estoy tan cerca. Te quedas dormida, permíteme enjugar esta lágrima y susurrarte una palabra dulce que yo recuerde. Es este mundo, dulce flor plena de rocío. Ah, sí, ah, de ti, Endymion, ¿dónde estás? Estas palabras atravesaron formando un desmayado eco en el ancho bosque, en un tono que producía miedo como alguien repitiendo su último gemido, y mientras se perdía a lo lejos, pasó una sombra como una nube de tormenta. Cuando vuelan las flechas entre las anchas ramas, las tórtolas alargan sus tímidos cuellos y tiemblan. Así estos dos se inclinaron el uno hacia el otro temblando, y así quedaron sentados como esperando por una destrucción cuando... ¡Mirad! Mercurio, el de los pies alados, apareció sublime sobre las cimas de los altos árboles, y en menos tiempo que se dispara la cola de la temible tempestad, se dejó caer en el suelo. Pero no descansó, no paró un momento lejos de su hogar, solamente el césped tocó con su vara mágica lentamente, y es el cielo más suave que un suspiro, desapareció. Aún antes que la fecunda tierra produjera un repentino testigo de su rápida magia, Aparecieron cisnes buceando sobre los círculos de cristal blancos y claros, y cogieron al engañado ojo con sorpresa cuando ellos balbuceaban a la vista y se erguían sin notarlo. Del césped saltaron dos corceles como negras flechas, cada uno con largas alas de azul oscuro en sus espaldas. El joven Negarea colocó a la hermosa dama en uno y se sintió de mal humor al domar la fiereza del otro. Por el aire volaron atroz como las águilas, como dos gotas de rocío exhaladas de sus labios, de los labios de Febo. Lejos se fueron, muy lejos de la tierra, invisibles, solitarios. Entrados en frías nubes y vientos, pero libres en la alegre vida de la canción flotaba, que era ahora lo que estaba en sus cabezas y que lo seguía sin cansancio. Musa de mi tierra nativa, estoy inspirado en el aire vertiginoso y tengo que abrir las anchas alas para mantenerme aquí. Ni temo la altura, la profundidad, la soberbia o cualquier precipicio. Tengo bajo mi mirada esos dos caballos de las alturas y su enlutado temor. ¿Podría ser navegar y ver y esperar sin temor el poder del pensamiento sin tu ayuda? Hay una penumbra adormecida, una olorosa sombra producida por alguna maravilla que se acerca. Y mira los alados corceles que por los ruidosos belfos respiran hasta la extenuación y parecen tirar muriendo como ascuas de un fuego primitivo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a la primera canción del día de hoy. Como hemos estado poniendo a lo largo de estos 7 programas, única y exclusivamente bandas que sean de Inglaterra, como John Keats, como si de todo modo no pusiéramos puras bandas casi de Inglaterra, pero bueno. Hoy vamos a escuchar primero a los Rolling Stones con esto que se llama Angie o como ustedes quieran decirle, solo que se la sepan. Entonces súbanle, escuchamos esto de Rolling Stones y regresamos con más de A Sangre Viva. Thank you. Una niebla púrpura lo rodea. De pronto, parecía como cuando alrededor de la pálida luna nueva, el triste céfiro deja caer las nubes como un sauce llorón. Era sueño, viajando lentamente con la cabeza en la almohada, por primera vez desde que vino nacido medio muerto del viejo vientre de la noche y su olvidada cueva dejó más olvidada aún. Por primera vez entonces es que sintió alejado el día y el alba de la mañana, porque sus profundas cimerías llegó un sueño, mostrando cómo un hombre joven, antes que un enjuto murciélago pudiera engordar después de toda esa invernación. Es que entonces así podría antes el empírico trono del gran Júpiter ganar la inmortalidad. ¿Y cómo esposaría la hija de Júpiter y ser considerado de su casa? Ahora estaba dormido cerca de las puertas del cielo y debía esperar en el umbral durante una hora para oír las melodías de la boda y luego hundirse hasta la penumbra de su cueva otra vez. Su lecho de suave neblina semiluminosa, teñida diversamente de rosa y amatista, engañaba aquellos ojos que por el centro vio y por un pequeño instante pudo distinguir su indolente forma reposando inmóvil. Aquellos dos sobre los corceles alados, con toda la amplitud de visión lo buscaban, como alguien busca a través de los sauces del rincón de un río para mirar el brillo de las plateadas anguilas, o desde la cima del viejo esquidu, cuando la niebla envuelve su arrugada frente en un pálido manto, con ojo adivino dirigido hacia algún tranquilo valle, descubre la aldea favorita borrosa y lejana. Esos negros caballos, aunque alados, son de brioso fuego de la tierra. Indolentes agacharon sus orejas jaspeadas, los befos plenos de sangre, y pararon. En la niebla material han extendido sus amplias plumas, están muertos de sueño, y sobre las alas, elevadas en el aire, Endymion y la bella dama dormían. Lentamente navegaban, lentamente como una isla de hielo sobre la corriente de un mar en calma. Y mientras tanto el triste vagabundo sueña. ¡Mirad! Pasea por el pavimento del cielo y, amistosamente, habla con los poderes divinos. De su mano los orgullosos pájaros de Juno alegremente pican granos de perla. Prueba la tensión del dorado arco de Febo y pregunta dónde crecen las manzanas de oro. En su brazo lleva un escudo de palas y lucha en vano por arrancar y manejar un rayo de Júpiter. Le inquieta Hebe, trae un pequeño rebosante, danza ligeramente, canta y muestra ligeramente sus inasequibles cantos y encantos. Por fin bebe él y perdido en el placer se hunde a sus pies, rozando con sus labios someramente la mano de luz de estrella. Él toca un clarín, una banda etérea es visible en las alturas, las cuatro estaciones, la primavera con su manto verde, el sonrojado verano, la ciega dorada del otoño, el blanco y helado invierno, se unen a la danza con las oscuras horas, mientras dura el sonido, aumentándose y fatiga, todavía entonces duran los vaivenes en su ligera danza. ¿Qué es esto? ¿Quién toca? Pregunta, ellos sonríen. Oh, dice. ¿Por qué está este mortal aquí? ¿No conoces a su amada? ¿No? Es Diana, mírala. Ella se levanta. Él mira, es ella, su misma diosa. Adiós, tierra, mar, aire, dolores, cuidados y sufrimientos. Adiós a todo excepto el amor. Luego se acerca hacia ella y despierto. Y cosa extraña, sobre todas aquellas fragantes exhalaciones que respiraban, se mantenía despierto su sueño. Los dioses se hallaban sonriendo, la alegre Hebe reía y aprobaba, y Febo se inclinaba hacia el condescendiente. Oh, estado de perplejidad, en el lecho al lado de todo el despierto, siente los movimientos de su deliciosa dama. El que murió donde la misma cera traidora comenzó a derretirse, no se sintió más atónito que Endymion. Su corazón saltaba cuando a su propio trono, hasta su hermosa pasión ensombrecía, se abrió camino. ¡Ah, qué perplejidad! ¡Qué hermoso día! Tan tierna, tan bella estaba su compañera, que no pudo evitar el besarla. Luego, por un instante se olvidó de todo, excepto de la joven Febe, la de los cabellos dorados, y así, una vez más, suplicó perdón. Todavía se volvió otra vez para mirar a la hermosa durmiente con el alma estremecida, y ella apretó su mano en sueños, y así de nuevo no pudo evitar besarla y adorarla. Ante esto la sombra sollozó desapareciendo. El Latmio se levantó. ¡Sublime diosa! ¡Quédate! Mira en lo más profundo de mi pecho. Por amor a la verdad, no tengo el corazón de Dédalo. ¿Por qué está atormentado hasta la desesperación? No hay nada para mí más allá del límite de la gloria, sino miseria. Estas palabras despertaron a la extranjera de trenzas negras. Su amorosa mirada al despertar embelesó las bendiciones de Endymion, comportándose dulcemente. El sueño bostezó desde su escondite. Tú, cisne del Ganges, no mires más a este sombrío fantasma. Tu resignación parece reclinada en una bella almohada. Tampoco sueñes qué horrores pueden trastornarnos. Ah, deberías morir por la traición de mi corazón. Ella tan solo sollozó. Su gentil alma no clamaba venganza. Tal como es todo ternura, debería ser yo todo amor. Puedo estimarte, hermosa doncella, estimarte por encima de todo, aún cuando me siento tan verídico como inocente. Lo hago. Sí, lo hago. ¿Qué alma es esta entonces? ¿Cuándo vino? No parece la mía, y yo no tengo coraje ni identidad. Tiene que ser el fin temido. ¿Dónde? ¿Dónde está? Por Némesis, veo colar mi espíritu en solitario por la oscuridad. Perdóname, cariño, ¿nos marchamos? Levantó los corceles, batieron las alas graciosamente en el limpio aire, dejando al viejo sueño en su vaporosa cueva. El rubor de despedida de la tarde se desvanecía lento y véspero, estrella de la tarde, comenzó a lanzar en el resplandor plateado del cielo, cuando ellos así se lanzaron directamente hacia la galaxia. No apresuraron la conversación interrumpida, dulce y extraña. Eternos juramentos y votos intercambiaron con tal sabiduría, con tal temperamento, tan alejados en los altos vientos bajo un techo estrellado, tan inocentes en su destino, que verdaderamente pasó inadvertido para los hombres que intentaron leer en sus corazones, si bien lloraron o rieron o se apenaron o jugaron, no. Más pareció que se volvieron locos de alegría que hartos de dolor. Observaron con suave detalle su vuelo, de negro trazo. La luz adelantó una pequeña punta de diamante, no mayor que una estrella casi invisible, o la diminuta punta de una cimitarra, brillante señal que solo usaba al inclinarse para atar sus sandalias de plata, antes que graciosamente doblara en el cielo la tímida cabeza. Lentamente se levantó como si hubiera volado, mientras que hacia su humilde dama se volvía el cario, para comprobar si sus oscuros ojos ya habían discernido para esta belleza al nacer. Desesperación. Vio su cuerpo desapareciendo, adelgazando, estrechándose a la fría luz de la luna. De inmediato la agarró por la muñeca, se derritió en su puño, su mano besó y ¡ah! ¡Qué horror! Besó la suya propia. Estaba solo. El corcel un poco más arriba piafó y luego se dejó caer como un halcón hacia la tierra. Hay un escondrijo más allá de lo que parecen los confines del espacio, hecho para las almas errantes que allí vayan y tracen su propia existencia de la más remota lobreguez. Oscuras regiones lo rodean, donde las tumbas de sepultados dolores el espíritu ve, pero apenas transcurre una hora en llanto, por el penetrante dolor recién nacido, se siente uno más reconfortado. Y en estas regiones muchos más dardos envenenados vuelan por el azar, por el propio hogar de cada enfermo. Todavía está por venir el hombre que no haya viajado por este infierno original. Pero pocos han notado todavía con qué calma y placer se puede conciliar el sueño en ese profundo lugar común. Allí la angustia no tormenta ni el placer empalaga. Huracanes de dolor siempre llaman a la puerta. Aún así, todo está tranquilo en el interior y desolado, acosado por claras ráfagas. En el interior no se oyen sonidos más altos que cuando en el encubierto féretro la mirada de la muerte se queda fija. No entra nadie, ahí no entra nadie que se esfuerce por ello. Se gana de repente, solo cuando el que sufre comienza a quemarse, entonces queda libre para él, y desde una urna todavía llena de hielo derretido, como un sorbo, la joven Semele nunca consiguió tanto placer con sus deseos de maternidad. Feliz Lobergués, oscuro paraíso, donde lo pálido llega a ser la flor de la salud por derecho propio, donde el más temido silencio es el más articulado, donde la esperanza infesta, donde aquellos ojos son los más brillantes que mantienen los párpados cerrados durante más tiempo en un sueño sin sueños. Oh, feliz hogar del espíritu, oh alma maravillosa, preñada con tal antro para salvarse del todo en tu propia profundidad. Aleluya, gentil Cario, porque nunca desde que tus penas y dolores comenzaron te has sentido más contento. Una penosa lucha te ha conducido a esta caverna de quietud. Ah, sí, su sosegada alma estaba allí, aunque renacida con peligrosa rapidez. Y así no se lamentó porque no sabía hacia dónde iba. Tan feliz se hallaba que ni el airoso sonar de las trompetas que llegaba claramente del este lo sacudió de aquel encantador descanso. Aquella sublime fiesta, aguijonearon en cambio el alado caballo, con gran alarma que revoloteaba hacia el sonido. Ningún encanto podía levantar la cabeza de Endymion, aunque hubiera visto una máscara celeste, una multitud alada, plateada era su inconsciencia. Dulces voces gorgojeaban entonces como si quisieran arrullar y conducir al errante en su camino. De esta forma trinaban mientras que la pasajera visión se iba entre la brillante pompa. Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Este es el penúltimo programa dedicado al especial de John Keats, a este poema que se llama Endymion. El siguiente programa terminaremos de leer este poema. Creo que ya sería el programa número 8 dedicado a John Keats. Y bueno, no sé qué tan mal andamos de tiempo. Creo que ya andamos muy bien. Todavía alcanzamos a hacer pues el regalo del libro del día de hoy. Les comentaba al principio del programa y antes de pasar al primer corte, hoy vamos a regalar este libro, esta como novela que se llama Función de Medianoche. El autor es José Joaquín Blanco. Para que se lo puedan ganar, pues la pregunta va a ser muy, muy sencilla. Bueno, en realidad, más que pregunta es invitación. Aquella persona que nos mande un mensaje directo a la página de Facebook de este programa o una publicación, o que también nos comente este video o cualquier otro de los videos que haya en la página y nos diga yo quiero participar en el programa especial número 100, y ya con eso se estarán ganando el libro del día de hoy. Y la verdad creo que es muy sencillo, o sea, ya ni siquiera es pregunta, ¿no? Así como de yo me apunto y ya con eso se ganarán el libro del día de hoy, porque a pesar de que nos faltan 10 semanas pueden ser en realidad muy poco, dependiendo. Y por eso es que les recuerdo, estamos hoy es el programa número 90. Tenemos 10 programas más para llegar al especial número 100. Va a ser un programa de 2 horas, 22 minutos, 22 segundos. Va a haber 100 libros de regalo, va a haber guacamole, va a haber quesadillas de chorizo, ya dijimos. O bueno, quesadillas con chorizo, ¿no? Ay, ya me dio hambre, rayos. Va a haber también café. Vamos a tener ahí el gran patrocinador de este y algunos programas, o sea, de estas ediciones, que es Café Poniente, tostadores de Café Poniente. Y bueno, pues les repito, para ganarse el libro del día de hoy, que se llama Función de Medianoche, del autor José Joaquín Blanco, es muy sencillo. Mándenos un mensaje o una publicación a la página de este programa. Se meten ahí en Facebook y ponen el buscador arroba sangre viva y aparece la página del programa. O se pueden meter también a la página de este programa, que aparece en Instagram, que también igual ponen arroba sangre viva y aparece a sangre viva programa. Y ya con eso, encontrando las páginas, nos pueden mandar un mensaje diciéndonos: yo quiero participar en el especial del programa 100. O como quieran, pero así como de: yo quiero participar en ese programa especial 100, o lo que sea. O esas palabras, pero revueltas, pero que tengan la intención de que quieran participar en él. Y ya con eso se estarán ganando el libro del día de hoy. Creo que es bastante sencillo. Saludos, vamos a mandar saludos especiales. Mañana es cumpleaños de Jacqueline. Vamos a mandarle un feliz cumpleaños y un saludo. El miércoles, el miércoles que tenemos el programa de Tenemos los Libros, el miércoles es programa es el programa que se transmite los miércoles a las 8 de la noche, que también es aquí por radiocartón.com. El miércoles es cumpleaños de Ramón, mi hermano. Ahí también vamos a mandarle de una vez un saludo. Un feliz cumpleaños también aquí a Pedro y a Fong, que su cumpleaños fue el pasado sábado 19. Y bueno, pues ya lo saben. Como en este y en otras ediciones lo hemos dicho, si ustedes están escuchando este programa, mañana, pasado mañana, en 20 años, en 15 años, en 275 años al futuro, pero todavía existe este podcast y hoy es tu cumpleaños y nadie te ha dicho nada, pues bueno, te deseamos feliz cumpleaños de parte del programa Sangre Viva. Esperemos que te encuentres muy bien, no estás solo. Recuerda que, bueno, pues aquí tienes algo de literatura, algo de buena música y pues vaya, esperemos que lleguemos a más programas. Bueno, pues una última vez vamos a recordarles que el día de hoy vamos y estamos regalando este libro que se llama Función de Medianoche, de José Joaquín Blanco. Repito, la dinámica para ganarse el libro del día de hoy es muy sencilla: mándanos un mensaje o una publicación a la página en Facebook o a la página en Instagram de ese programa, que es A Sangre Viva, y díganos que quieren participar en el programa especial número 100, que es en 10 semanas, entonces todavía tienen tiempo. Y bueno, ya con eso estarían ganando el libro del día de hoy, ¿no? Ganarías el libro del día de hoy, te apuntarías para el programa número 100, donde vamos a regalar 100 libros, ¿no? Entonces sería como de: ah, ganga, ¿no? O sea, en algún momento me voy a llevar algo, ¿no? Ajá, entonces también tratamos de que sean buenos libros, bueno, o sea, entrecomillado buenos libros, no porque existan... No porque vamos a regalar malos libros, sino porque, pues, gustos, ¿no? Cada quien. Y bueno, pues ya con eso, creo que vamos a cerrar el día de hoy. Y, como seguimos con John Keats, el siguiente programa, para ya terminar de leer el poema que se llama Endymion, vamos a poner otra vez, y vamos a seguir leyéndolo, otra banda inglesa, estos pioneros, ¿no? Gran banda, llamada Bauhaus, ¿no? Vamos a escuchar algo de ellos que se llama Dark Entries. Y bueno, pues muchas gracias, esto fue A Sangre Viva en el programa número 90. Recuerden pues dar like, compartir este video, decirle a alguien: oye, ¿quieres participar en un programa que va a ser especial como número 100, con 2 horas 22 minutos 22 segundos, con guacamole, quesadillas con chorizo y 100 libros de regalo? Y entonces la persona te dirá: ah, sí, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Y ya nada más te apuntas, así sencillo. Bueno, vamos a escuchar ya para cerrar esto de Bauhaus, que se llama Dark Entries. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo programa, el próximo lunes a las 7 aquí por radiocartón.com. Gracias, Carlos. It's a lesson that God has come from old. I read and keep some notes of the big gold. And pointing well and feeling up a glass way. Or walking body check with the same old. The opposite services. Exploitation of this by his work. For the people want fire, it's a puppet's curve. And he lays the vices his eye.